callaran, tu cuerpo en vergüenza no quedará. Desde el desierto hacia el mar sin fin, desde Egipto hasta las colinas, tierra y cielo tiemblan ante ti. Despierta y clama el nombre de Dios, el débil es fuerte, Él lo restauró. La vista está, Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos, a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo desde ahora hasta el final. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Derramamiento del Espíritu, aguas de vida están lloviendo ya, el día del Señor cerca está. Despierta y clama en nombre de Dios, el débil es fuerte, Él lo restauró. Oh, ha entrado la luz, oh, tu reino a la vista está. Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos, a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Escucha la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Oh, endereza la senda nuestro Dios. Ven con poder, Señor, con tu gloria y poder, traernos tu fuego, oh, Yeshua, mi Shekeinu, tu pueblo quiere ver, ver. Ven con poder, Señor, con tu gloria y poder, traemos tu fuego, oh, Yeshua, mi Shekeinu, tu pueblo quiere ver, ver. Oh, ha entrado la luz, oh, tu reino a la vista está, oh, Señor de Israel, levántate, con tu fuego consúmenos, a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Señor de Israel, levántate, fuego consúmenos, a toda tribu y nación. Montes de Israel, despertar, el nuevo vino traer, desde ahora hasta el final. Yeah. traer.